Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junol, Gustavo Vázquez, Drusina García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Otro día más de Racing, una pasión inexplicable. Otro lunes más. Ahora con otra, a ver, ¿cómo se puede decir? Con otro ánimo, porque creo que vi el equipo y lo vi bastante, con bastante actitud. Algunos jugadores pusieron más de lo que tenían que poner y no se pudo ganar por esas cosas. Le perdonamos el primer partido al técnico, pero ya empezamos a cuidar el golcito y yo no estoy de acuerdo. Esto es Racing, ¿eh? Hay que decirle al señor este que está de técnico que vino ahora que esto es Racing. Hay que salir a ganar. ¿Cómo anda, Daniel? Y con bronca todavía, pero por el resultado, digo. Pero es como que vino un aire primaveral para el equipo de Racing. Ahora que viene la primavera, soplan nuevos vientos, parece. Y me parece bien porque hacía falta, era como que un equipo con aire viciado, y ahora no sé, los dos marcadores de punta me parecieron muy superiores a los que jugaban antes. Y el equipo estaba mejor preparado y parado para afrontar un partido difícil como es Lanús, porque Lanús, ojo, que es un rival súper chivo, porque tiene jugadores de mucha experiencia y que no se entregaron ni en el último minuto. Y sí, ojo, el partido dura 10 minutos más, no sé si no nos apura. Pero bueno, mejoró Racing, me gustó. Angelito. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que, como decía recién Daniel, el equipo mostró otra actitud. Mostró más juego de equipo. Aparte, se vio que el nuevo técnico parece que lo va a saber llevar. Pero yo estoy muy esperanzado que el equipo pueda andar. Jorgito. ¿Cómo andan? Buenas noches. Yo lo vi mejor, pero me parece que nos volvimos a hacer lo mismo de hacemos un gol y nos metemos un poco atrás. Después tenemos que hablar del árbitro, hablar de un montón de cosas del partido que se dieron. Está el tema del corte de luz, bueno, un montón de cosas que se dieron. 24 minutos después, son bastantes cosas para... Y bueno, y al final lo que vimos con Ángel, el tema de la discusión entre gente de Lanús, de la dirigencia, ¿no? Sí, era de la dirigencia. ¿Sí? Con los plateístas que estábamos, ¿no?, al lado de la gente de prensa. Después tenía gente de prensa. Bueno, se armó una batabola. Pero eso fue gente de la platea que pasó para el lado de prensa, sí, a increpar a la dirigencia de Lanús. Bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser. Alguna vez tenemos que ser civilizados, educados y recibir a la gente. Ya que no hay público visitante, lo mínimo que podemos hacer es poner a buen resguardo a la poca gente, digamos, que representa el club que nos visita. Sí, pero hay una cosa. Nosotros cuando vamos a las canchas de visitantes, sea platea, sea dirigente, lo que sea, no se grita la gol en la cara. Y eso molesta. Pero no es la primera vez. No, olvídate Lanús. No es la primera vez. Me parece que la gente esta vez reaccionó mal, pero viene acumulando varias cosas que se vienen haciendo. Ajá. Me parece que vino por ahí la reacción. Es la misma gente que, digamos, yo estoy cubriendo prensa, pero si estuviese en la platea y estuviese escuchando siempre lo mismo, no sé si gritaría algo o le respondería algo. digamos, viene de varios partidos. Varios partidos, la dirigencia no se mueve, no critica, no, los árbitros pasan, los partidos siguen pasando y sigue todo igual. Entonces me parece que se está armando una pelota más grande con eso. Lamentablemente, ya hablamos muchísimos programas de las falencias que tiene esta dirigencia de Racing, la inexistencia de Racing en AFA, porque si después de muchos partidos de arbitrajes muy polémicos, la dirigencia fue a reclamar que le pongan un árbitro como la gente y la AFA te pone a Maglio, que es impresentable. Sí, es terrorífico. No sé cómo será como persona porque no lo conozco, pero como árbitro, Maglio es impresentable, absolutamente. El único partido que dirigió fuera de Racing y Lanús fue el bochorno de Belgrano y Boca. Uh-huh. Sí. Como carta de presentación, bueno, pero suficiente. No podemos. Pero si te vas a reclamar por flojos arbitrajes, porque ves que te están perjudicando y te nombran a Maglio, parece que te estuvieran tomando el pelo, ¿no? Sí, bueno. Sí, seguro. Bueno, sí, vamos a vender y seguimos con esto, que es una pasión inexplicable. Vamos. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15-35-37-9004, 15-55-26-3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad. Baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-6299. 3544, Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto que es Racing, una posición explicable. Simplemente la número uno. Quiero agradecer a la gente de Racing Sin Fronteras, un programa de que es una cosa de locos, un programa que lo hacen gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, o de Costa Rica, no sé bien, Costa Rica, ¿no? Y sale por AM1490 los martes, los miércoles de 23 a 24, sí, y los viernes de 23 a 24, y transmite los partidos. Post-partido. Post-partido. Post-partido. Así que un abrazo a Janashiro y a toda la gente de Reyes de Frontera. ¿Cómo anda? ¿Se viene el muchacho? El otro no aparece. Chuck Connor. Faltó Sergio. Chuck Norris desapareció en acción. Chuck Connor. Una mezcla, existe. Chuck Connor. El hombre horrible ese. Bien, bien, pichón. Bueno, va queriendo, ¿no? Sí, más actitud. Actitud, claro, claro. Ahora no busquemos más. No hay más, ¿no? Parece. No hay más. Actitud, Hugo. Yo creo que lo que se mejoró, básicamente, es que apareció más una fachada de jugar en equipo. Exacto. Que exacto. De equipo. De quijotadas individuales. Exacto. Y entonces, idea de que somos 11, ¿no? Claro. Y a meter. Se jugó en grupo. Después de mucho tiempo se jugó en grupo. y eso me parece que hizo bien a Racing, que debió haber ganado, la verdad, sí, debió haber ganado. Sí. Más allá de que no, que siempre nos empatan, que no, que bueno. No, debió haber ganado. Debió haber ganado, porque creó muchísimas situaciones, sí, de gol, y en honor a la verdad, que no era santo de mi devoción, Isquia, cuando vino Racing, Isquia no tiene la culpa de que Racing se perdió 80 goles abajo del arco. Uh-huh. Porque las situaciones que ha creado Racing fueron mucho más numerosas que en los últimos partidos. Acá tenemos a Angelito, que estuvo hoy en la práctica, creo que los hizo trabajar en definición el técnico, ¿no? Jorge, me da la vía de comunicación, pero antes tenemos un llamadito. Pará. Hola, ¿qué haces, Hacha? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, muchachos? Buenas ¿Cómo andas, machita? ¿Todo en orden? Sí, más o menos, bien. ¿Tú ahí, bien? Bien, tranquilo, por lo menos. ¿El programa nuevo cómo anda? Bien, debutamos en el día de hoy a través de Radio Arroba, de 6 a 7 de la tarde. Bien, la verdad que muy contento con la nueva casa. Un horario difícil, pero... Porque mucho más el que te escucha arriba de los autos que... Volviendo a casa. Que a casa, ¿no? Claro, sí. Es un horario difícil, pero muy lindo también. Repetí la radio, Hacha. Para poder compartir. Radio Arroba es www.radioarroba.com. Ah, internet. Sí. Yo estoy hablando en auto. Hoy por auto se puede escuchar por internet, ¿no? ¿Cómo? Hoy en el auto se puede escuchar en internet. Sí, otra vez. Lo que pasa es que vivo en blanco y negro, como dice Daniel. A través del celular, con la aplicación TuneIn del celular se puede. Y también a través de 105.1 para la zona oeste también. Ah, mira qué bien. Bueno, Chita, ¿cómo lo viste Racing? En lo particular, creo que lo primero que hay que decir es que al menos... Se pudo ir de la cancha con la sensación de que Racing al menos sabía lo que jugaba. Quizás es la gran diferencia con respecto al ciclo de Subelía. Muchas veces en varios lunes nos hemos preguntado a qué jugaba el equipo. Y me parece que lo primero que se desprende de esta primera presentación del equipo de Isquia es que se sabía claramente a qué jugaba. Podemos estar de acuerdo o no. ¿Y a qué juega este Racing allá? Y da la impresión de que es un equipo que intenta ser lo más ordenado posible, jugar con un enganche, tratar de asegurar la pelota haciéndola correr por abajo del piso, no tanto tratando de jugar de contra, salvo en el caso de que se pone en ventaja, sino más bien tratando de tenerla, haciéndola rotar y sirviéndole juego a De Paul para que De Paul le sirva juego a su vez a los puntas. Habría que agregarle presión y solidaridad, ¿no? Sí, mucha, mucha, y mucha generosidad en los dos laterales, tanto desde el lado de Gómez como desde el lado de Ibáñez. Ibáñez jugó muy bien. Sí, jugó muy bien, aparte es un técnico que lo conoce, Isquia lo hizo debutar en Primera División. Qué hallazgo, ¿no? Qué buena noticia esas dos, ¿no, Hacha? Sí, ni hablar, porque creo que era uno de los talones de Aquiles del equipo. Y como siempre decimos, los dos laterales flojos y el dos flojísimo, mamita, qué invitación. Claro. Hubo dos jugadas que llegamos gracias a ellos al arco. Y sí. Claramente. Y además, si te pones a pensar, hubo más situaciones mano a mano de los delanteros con el arco en este partido que casi todo el ciclo anterior. Y te voy a decir algo que escuché otros medios y programas periodísticos, ¿no? Que le daban a este chico, a Vieto. Vieto jugó mucho mejor que cuando juega con Viola, ¿eh? Sí, aunque abusó demasiado de la individual. En está bien, pero se encontró de vuelta con parte del Vieto que jugaba antes. Sí, eso es cierto. Tiene mucho que ver también el hecho de que poder ponerlo en posición de gol, en la pelota de frente, y que no él tuviera que estar buscando o peleando por conseguir un espacio, sino más bien picando al vacío de frente a la pelota y con pelota dominada. Y De Paul de enganche también. Sí, digamos que una de las principales cuestiones de Isquia como técnico es haber puesto a muchos jugadores en sus puestos naturales. Claro. De Paul se enganche naturalmente, Ibáñez suele jugar de lateral volante, Gómez se presta para varias posiciones, pero la fundamental es de lateral por derecha. Villar jugó en la posición que más conoce. Pelletieri jugó solo en la mitad de campo, más allá de que hayan tenido rendimientos de mayor a menor, porque obviamente el físico a jugadores de esa edad en algún momento le termina repercutiendo. Y bueno, la presión que puso Racing en el primer tiempo era muy difícil de sostener durante los 90 minutos del partido. Lástima que... ¿Qué tal, Hachita? Daniel, ¿qué tal, Daniel? Lástima que en esos minutos que Racing ejerció una supremacía futbolística importante, en el primer tiempo, los primeros 20 minutos, Racing lo apuró sí, en demasía. Lástima que no pudo concretar en eso, en ese lapso, ¿no? Le faltó mucha contundencia. Uno que me estufó, porque ya más oportunidades, es Auche. Auche, la verdad, me tiene podrido. Sí, Auche tiene dos inconvenientes. El primero es que el 90% de las situaciones que está queda en offside. Y el segundo... Vive en offside. Que igual es un problema de todos los delanteros de Racing. Tienen un máster en quedar en offside. Mm. Y el segundo es la poca definición que tiene de las pocas situaciones con las... La relación cantidad de veces con goles, ¿no? Claro. Hace muchísimo, tiene mucha actitud, tiene mucho... Es explosivo, ¿no, Hacha? Claro. Busca, se nota que se esfuerza. Pero todo lo que le sobra en esfuerzo, le falta en claridad. En tomarse un segundo y pensar dónde poner la pelota en lugar de patear al bulto, como hace el 99,9% de las veces que tiene una pelota a disposición. Exacto. Ahí Ángel estuvo en la práctica y le va a comentar de qué estuvieron haciendo. Se supone que todos los técnicos hacen esto, pero bueno, que a 7 días de asumir ponga hincapié en la definición, ¿no, Ángel? Oye, lo que veo de este técnico, que trabaja más que de los demás, por lo menos antes los técnicos restantes trabajaban una hora, hora y media. Este lo hace trabajar 2 horas. Y... Algunos han trabajado solamente 50 minutos. Y algunos han dormido en el medio del trabajo también. También. Dato interesante. ¿Y qué pensás vos de ese tiempo? De 9 a 11, ponele. ¿Cómo? ¿Alcanza con esas 2 horas? ¿Cómo está el club? En realidad, no es una cuestión tanto de cantidad, sino más bien de calidad de trabajo, de que los conceptos sean claros, que sean fáciles de aceptar por los jugadores y de ver en los jugadores una simbiosis que te permita interpretar que están entendiendo lo que vos le estás bajando. Es decir, si el 9 entiende todos los movimientos a la perfección, si los movimientos de rotación entre el 4 y el 8 son sincronizados, lo mismo que entre el volante por izquierda y el 3, entonces se empieza a no necesitar de tantas horas de trabajo, sino más bien de aceitar lo que se va entendiendo. Claro. Racing tiene, hoy por hoy, está en un proceso de adaptación a uno de los sistemas clásicos con lo que se juega en Argentina, que es 4-3-1-2. La realidad es que no sé si pasa tanto por una cuestión de dobles, triples turnos, o de 2, 3, 4 o 5 horas, sino más bien de ser claros, de no abombar al jugador con conceptos, y a su vez que el jugador los entienda, los adapte y los interprete de la mejor manera en la cancha. Y lo que me gusta es cómo lo está haciendo jugar a De Paul de enganche. Claro, que es la posición natural. Eso ayuda también mucho, Ángel, la cuestión de que el jugador juegue de lo que naturalmente es. Bueno, para el Convoca, ¿qué novedades tenemos? Y por lo pronto queda a ver quién va a reemplazar a Ortiz, que está suspendido. Uh-huh. ¿Y el... Aparentemente... ¿El polaco? No, yo me imagino a Kais bajando a la defensa con Migliónico y usando a Corbalán de número 3. No sé, Ángel, qué es lo que tiene, porque es quien está en los entrenamientos. Yo, para mí, creo que va a entrar, como se llama este muchacho... ¿Abergich? No, Corbalán. Corbalán. Sí. Claro. Sí, pero te digo, particularmente, yo lo pondría al Rusito, uh-huh, a Abergich. Claro, claro. Sí, es decir, manteniendo la línea de 4 como estaba, es decir, en lugar de Ortiz a Bejich y quedando Caes de 3. Hacha, se llevan bien con Ángel ustedes, ¿no? Sí. Como si fueran hermanos. Es una persona a la que aprecio mucho. Como si fueran hermanos. Con mucha edad de diferencia, pero sí. Y puede tener un hermano más chico, bueno. Hermano mayor, digamos. Claro. Me están matando. Bueno, ¿y Cajay qué te pareció en la posición que jugó el último partido? De mayor a menor. Empezó muy bien y después, cuando Ibáñez se cansó, ya no tenía con quién hacer cubrir la banda entera, empezó a mostrar deficiencias importantes, sobre todo a la hora de marcar mano a mano. Lo mismo pasó por la derecha igualmente, porque cuando Villar se cansó, lo sacan y lo ponen a Batalla, que no es 8, sino que se tira generalmente al medio, porque él naturalmente es 5, pasa lo que pasó en el gol, que Velázquez tiene toda la calle derecha de la defensa de Racing para poder hacer lo que quería. Y él no quiere, no le gusta jugar en esa posición. Yo igual te comento algo, Achita, yo voy a esperar 2-3 partidos para hablar del técnico. Yo te tengo que ser sincero, dije que el equipo tuvo actitud, pero no me gustaron los cambios del técnico y no me gustaron cómo planteó el segundo tiempo el técnico. Claro, no, pero voy a dejarlo pasar. Yo tampoco. Es el primer partido. Coincido con eso. En lo particular me parece que hay que esperar, pero sí... quiero equivocarme, por eso antes de meter la pata voy a hablar con fundamento. Me parece que el gran mérito pasa por intentar algo diferente yendo a lo simple. Está bien, sí, pero ¿sabes qué pasa, Hacha? Un tipo que te viene a Racing, está ganando 1-0 y tiene el equipo para atrás, con un hombre más. De local. En cancha de Racing y con la gente a favor. Entonces, yo creo que vos tenés que salir a matar o morir. Claro. Que sí, que recién dijo Daniel una cosa que es cierta. Si el partido dura 5 minutitos más, no sé si no lo perdíamos. Podía pasar. Y ellos tenían 3 jugadores menos y nosotros 1. Yo notaba que los mellizos nunca dejaron de tener 3 tipos arriba, claro, a pesar de tener 9 jugadores, dejando en el fondo a un tipo pesado como Somoza, en una posición vulnerable, porque Somoza adentro del área, como no te puede tocar, había quedado en una posición bastante vulnerable bajo el punto de vista de ellos, y no lo supimos aprovechar, lamentablemente. Aparte, no. Un detalle, la cancha estaba mojada. Papá. El fuerte de Depol, ¿cuál es? No pateó un tiro, creo pateó uno, pegó una, no pateó mucho Depol, ¿eh? No, pero no pateó mucho de balde. A lo que sabe probar normalmente, sí. No, a lo que pateó normalmente no pateó. Pero bueno, vamos a esperar los partidos. ¿Media docena de partidos? No. Media docena no, porque media docena no. Vamos a darle 3 partidos. El crédito son 3 partidos. Tiene que jugar con ¿Está? Boca en cancha de Boca, con Bueno, sí, está bien. Son 3 partidos. Yo quiero saber más con quién, pero... Son 3 partidos. Yo por lo menos a mi lado le voy a dar 3 partidos. Media docena no. Lanús fue un rival súper chivo para mí. Muy igual. Bueno, ¿chita algo más? Nada más, muchachos. Bueno, cualquier cosita, te escuchamos todos los días, ¿no? Todos los días, 18 a 19, a través de Radio Arroba con Planeta Racing. Bueno, un abrazo, Hacha. Abrazo, enorme. Mil gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, les comento algo. Y lo vamos a hablar a lo largo del programa. Aquel doctor no me capaz está interesado de eso. La familia Pacheco le hace juicio a Racing, ¿no? Sí, le habla, acercate. Sí, un juicio civil por daños y perjuicios. ¿Quién paga? Racing. Ah, está como bien. Como corresponde. Porque un eximio, supuestamente, abogado, como el que tiene el apellido, ¿cómo se llama? Cunio Libarona. Cunio Libarona dijo que Racing... Al aire, en Teis Sport, ¿qué dijo? Cuando al día siguiente de ocurrido el episodio con este chico, dijo, bueno, pero nosotros abrimos el club para que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar, hasta ahí bien, porque estamos ante un hecho en el cual Racing no tiene nada que ver. Y Leo, claro. Farinella, y Leo Farinella, que no es pollo de mi gallinero, le dijo atinadamente, no tiene nada que ver, más o menos, porque si te aparece un finado en el comedor de tu casa, Ojalá tenga razón Cunio Libarona, ojalá, si Racing no responde. Ojalá. Igual es también la obligación de él decir eso, porque es el abogado defensor de Racing, ¿no? Claro. Hay 2 temas, el penal y el civil. Mienten los abogados. Vos como abogado, Gustavo, vos dirías al aire, así en caliente... No, yo si soy abogado de Racing, no puedo decir que Racing va a pagar, porque si no, cuando contesto la demanda... No, pero podés decir que Racing... Yo lo que puedo decir es que hay dos cuestiones, una penal... Sí. Y una civil. La penal es la que se investiga, quién es el autor del delito, y a la sociedad le interesa. Sí, disculpa, vamos a empezar con la penal. Bueno. Es vergonzoso que ningún dirigente de Racing salió a la palestra a hablar o decir algo de lo que pasó en Villa del Parque. No sé, ¿alguno escuchó algún dirigente de Racing hablar? Es el estilo de esta administración, donde es no decir, hay... murió una persona. Claro. Nosotros como... Aparentemente... producto de un homicidio. Claro. Es el estilo de esto, una administración que no aclara, ¿no? Nosotros, ojo, aclaremos. Pues tal vez dicen, mira, estos se calientan porque Racing tiene que pagar. No. Nosotros primero queremos que se aclare el homicidio, el asesinato, y queremos saber quiénes son los culpables y por qué fue. Y si tiene que caer algún dirigente de Racing, tiene que caer, como en su momento cayó Ibarra por lo de Cromañón, ¿sí o no? Sí. ¿Está claro? Porque ahora me vengo a enterar que sacan a... ¿cómo se llama? A Guevara, lo sacan ahora y lo quieren acomodar en otro lado. Entonces, ¿cómo es esto? Queremos primero que se aclare el homicidio. Ya debe estar acomodado en otro lado, que no sepamos nosotros. Deben haber dado alguna embajada a Guevara. Y porque viste, los gobiernos cuando quieren sacar un funcionario le dan una embajada para... Ya hablé por lo penal, ahora vamos a lo civil. El tema es ese, o sea, a la sociedad le interesa saber qué pasó. Entonces, claro. Se investiga de oficio. Un fiscal y un juez de instrucción. Obviamente cada uno que se sienta imputado pone un abogado defensor. Acá estos chicos estuvieron detenidos y después se le dictó la falta de mérito al Vaquero y compañía. Y la causa sigue y se va a resolver en un juicio oral. Ahora te pregunto, perfecto, como abogado, en el juicio, ¿se va a resolver qué hacía esa gente a las 4 de la mañana dentro del club? Sí. El hermano estaba presente y había eso que con testigos. Está bien. En el juicio oral, sobre todo en este tema, van a declarar un montón de testigos por qué estaban ahí cuando empezó la reunión. Claro. ¿Se tomó mucho? ¿Se comió? ¿Qué se tomó? ¿En qué momento se ausenta? Ojo, aclaremos que la muerte no se le decía a nadie. No, pero ¿pero qué hacía este muchacho a las 4 de la mañana dentro del club? Es una buena pregunta. Y ahí están, bueno, cuando se ausenta, este chico dice que fue al baño, los gritos de la vecina, que escuchó una pelea, que declaró. Y ahí se empieza a reconstruir, ¿no? Como una película, por partes, por escenas, y la van armando como un rompecabezas. Total. Además, perdón, Gustavo, yo no estoy seguro de que la muerte fue a las 4 de la mañana. Claro, no se sabe. Eso es lo que se tiene que determinar. Está la autopsia y están los gritos de esta mujer. Los golpes, las contusiones que tuvo este chico, en los nudillos, en parte del tórax, o sea, quiere decir que fue agredido y que pegó también. El tema civil, que es el que nos interesa como Racing institución. Vos, si hay personas adentro de un lugar, tenés el deber de guarda, ¿no? De darle seguridad. ¿En carácter de qué estaban? ¿Se extralimitaron? Y en su caso, si se extralimitaron un horario, ¿por qué no impediste eso? Claro. O sea, no, aparentemente no había un solo dirigente o, en ese momento, o un encargado, un, cual, empleado, un empleado, ¿no? Aunque sea, lo cual ya habla de un desdén administrativo. Entonces, como mínimo. Es lo mismo que en un estadio de fútbol. Cada uno de nosotros, cuando va a la cancha, adquiere una entrada y tiene un seguro. La famosa empresa del Surco, ¿no? De Don Julio y Julio. Sí, sí. Julio, Julian and July. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Si yo estoy en una tribuna, me caigo, un accidente, o viene alguien y me pega, también te va a responder, porque no había seguridad de policías. Te voy a comentar algo. Lo mismo, ¿no? Que viene al caso. Un día voy a ver Racing en Mar del Plata con Independiente. Y cuando salimos de la cancha, nos apedrean el colectivo ahí en la avenida Juan B. Justo. En el Juan B. Justo de Independiente. Y a mí me rompieron la oreja. Y me decían que yo podía llegar a hacerle juicio a la AFA. Claro, porque hasta las inmediaciones. Yo soy para los juicios, además. Para no pegarle yo a Racing. Ahora, ¿cómo haces para agarrarle a Pichón, no? Claro, no, eso es algo que se cachó adelante. ¿Qué iba a pasar en el juicio? Obviamente, una demanda que creo que ya está interpuesta. Ah, claro, me tuvieron que operar en Mar del Plata, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, ¿qué iba a pasar en el juicio? Seguramente esto, en el civil. Una demanda millonaria, ¿no? Entre 1 millón y 2 millones de pesos es el valor vida de una persona de 35 años con un ingreso tal como podría tener Pacheco, y una respuesta, una contestación de demanda de Racing que va a decir, casualmente, defendiendo a Racing, como corresponde, Junior Ibarón, va a decir, no, esta gente se extralimitó, es responsabilidad de ellos, Racing no tiene nada que ver. Bueno, la prueba en el medio, y el juez, ¿qué va a decir, no? Claro, que es lo que va a decir, pues. Ahora, lamentablemente la jurisprudencia indica que en los establecimientos, por algún artículo del 1117 del Código Civil, es responsable, ¿no? Ojalá Cuño y Libarone, con su habilidad, lo gane. Y si no, agarramos a Pierri. Al margen de todo, 7 meses después, un hecho muy confuso, hace 15 días atrás, más o menos. Y se comentó de algo que pasó. Otra vez, parece que hubo parranda, al parecer, en el mismo lugar donde tampoco había ningún dirigente a altas horas de la madrugada. Y si había un dirigente, es doblemente grave porque lo estaba permitiendo con su presencia. O sea que es uno de los desórdenes que Racing debe solucionar. Sí, de raíz, los tantos. De raíz. Yo creo, no es solamente echando a Guevara que creo que se soluciona. No, eso voy. Si no es fácil. Esa noche tenían permiso hasta las 3 de la mañana. Después de lo que pasó, ¿cómo podés darle un permiso hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo podés darle un permiso hasta las 7 de la tarde? ¿Qué sé yo? En un horario donde a las 11, creo que uno de los reglamentos dice que a las 11 tenés que cerrar la puerta y todo el mundo afuera. A las 3 de la mañana, en el mismo lugar donde 6 meses antes hubo un homicidio. Y no podés dejar gente sola en un establecimiento que es de es un club, una institución. Jorgito, ¿me puedes dar la vía de comunicación? Sí, 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Es el que quiere por teléfono. Eso es vía telefónica. Después podés entrar al chat acadé.com/rupi. Ahí nos puedes ver y mandarnos mensajes por el chat. y bueno, está toda la gente del chat hablando, como Luigi, Gustavo, bueno. Y pero decí lo que nos cuentan igual después, si querés, si tenés ganas. Sí, tengo ganas, ¿no? Más, eso me gusta más. Y por Twitter. Tenemos el Twitter, si querés lo cuento yo y te digo lo del Facebook primero. Dale. Tenemos el Facebook, Racing Una Pasión Explicable, 2010@hotmail.com, y el Twitter es AKDRupi, @AKDRupi es nuestro Twitter. Muy bien, esas son todas las vías de comunicación. Yo quiero decir una palabra sobre los árbitros. ¿No les parece a ustedes que los árbitros, en general, en particular los que le importan a Racing, porque todos los domingos tenemos que soportar un pésimo arbitraje, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos tengo que suponer que me ponen a un inoperante que se equivoca a propósito? No quiero pensar eso, pero los hechos me inducen por lo menos a dudar, porque este Maglio, que tiene más de ex-árbitro que de árbitro, un gordo que apenas puede deambular por la cancha y se equivoca casi en todos los fallos, y ve de lejos, ¿no? Y ve poco, porque encima de noche me parece que no lo favorece mucho, porque el único partido que dirigió en este campeonato, aparte de Racing y Lanús, Boca, fue Belgrano y Boca, con un bochorno impresentable. Suspendido Independiente, ¿no? Bueno, entonces, sí. Si los dirigentes de Racing van a reclamar por un arbitraje serio, porque lo vienen perjudicando, y te ponen a Maglio, es medio que te están pintando la cara y te están tomando el pelo. Es impresentable Maglio. No es el estado que estaba. Debe ser una excelente persona, ¿no? Sí. Pero en una cancha pesada, y él pesado, es pesado, mojada, como bien señala Ángel, poner un árbitro que apenas puede correr, porque tiene es altísimo, es grandote, es gordo y es malo como árbitro. A mí me gustaría consultar a alguien de AFA, porque hay una regla que fue modificada para peor. Yo me acuerdo cuando era pibe, el árbitro iba para todos lados, viste, que estaba arriba de la jugada. Ahora creo que derecho. Exacto, tienen que correr sobre el eje de la mitad de la cancha, o sea, a lo largo. No, o sea, claro, antes el tipo lo tenía en la jugada, corren derecho, una cosa de loco, no ven la jugada. Se tiró al centro. Ese, y a veces no, el mismo juego hace que te tape. Pero sí, sí. Yo no creo que ese sea el motivo principal. No, no, no. Es un inepto como árbitro. Malo de criterio. Este tipo es muy malo. Es malo. Martín. ¿Qué te parece? Sí, te sigue, Ángel. Y aparte, vamos, no es de ahora, Racing no tiene peso en AFA. Pero hace rato, no, histórico. Y el presidente. ¿Y el presidente en AFA? ¿Quién va, Molina o Cogorno? Cogorno. Cogorno va. Cogorno. Aparte, es inoperante hasta en eso el presidente de Racing. Y a mí me dijo que le importaba más el fútbol, no sé, menos mal. ¿Qué es tener peso en AFA? Tener peso que respeten a Racing como institución, no es claro, tener pero... peso. ¿Sabés qué quiere decir tener peso en AFA? Que los árbitros no se equivoquen siempre en contra de Racing, por ejemplo. ¿Sabés lo que es tener peso? ¿Sabés lo que es tener peso en AFA? No manguearle plata, entonces no, no tener que callar hacer la veña todo lo que te hace. Para pasar, claro. ¿Sí? Vendemos, Martín, dale. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15-35-37-9004, 15-55-26-3982. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad. Baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Jorgito, dale. Sí, tenemos un mensaje. Dale. Dice Luigi de Los Ángeles, sí, que mejoró la actitud también del equipo, y con respecto a Olimpo, con Boca, sí, que Pérez Guedes, el día lo ponía de volante zurdo, y no pasaba nada. Ayer jugó en su puesto y le hizo dos a Boca. ¿Dos le hizo? Mira. Angelito, después, sí. Bueno, Gabo manda saludos a los personajes del programa. Gracias. Y Luigi vuelve a preguntar si Daniel y Ángel vieron jugar a Isquia. No era mal jugador. Yo lo vi jugar a Isquia. Yo también, sí, sí, también. Sí, yo lo vi jugar a Isquia. Buen jugador, Juega bien. ¿No? Chacarita, Chacarita, después Vélez, buen jugador. Era un 10, un 10. Me acuerdo que era un flaco esmirriado con unos rulos terribles. Tenía pelos, sí, sí, impresionante. Juega muy buen bien, jugador, muy buen jugador. Jugador. Buen jugador. Buen jugador, buen jugador. Y yo quería agregar algo. Yo creo que los buenos jugadores son buenos técnicos. Dale. Como decía el amigo Pichón, hay que darle crédito, esperarlo. Pero el tema a veces uno es drástico, ¿no? Bueno, sobre todo, yo lo recuerdo a Ruggeri cuando descalifica a alguien y dice, no, ¿y vos qué ganaste? No ganó nada. Es la puta costumbre que tenemos los argentinos. Es horrible eso, ¿no? Pero yo quisiera que recordemos, Alfio Basile, ¿cuándo fue la primera vez que salió campeón de un torneo local? ¿Acá? Acá. Con Racing. Con Boca. Local, no. Local. Ah, local, también está bien. En el 2007, creo. Alfio Basile, el reconocido, el todo ganador. El buen nacional salió. Después en un año y medio ganó cuatro más. Claro, pero digo... Pero el primero tenés razón. Hasta el 2007 no había... Era virgen, ¿eh? Sí, sí. Alfio Basile, te voy a decir algo. Tuvo el mejor seleccionado de todos los tiempos. Claro, 91... Y era campeón, y el señor Diego Maradona se lo arruinó para... Era, Argentina era campeón ese 90, año. Y salió campeón de América, ¿no? 91-93. Claro. Porque recordemos que con Racing salió campeón de la... Pero bueno. Che, Angelito, hay una gente que por Facebook entraron al programa Racing Una Pasión Inexplicable, 2010, arroba... .com.ar hotmail.com.ar .com solo, bueno, y me preguntaron, querían venir a ver la práctica, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, si son socios, sí, tienen que ir a anotarse en la oficina del hincha, y agarre, seguro que le van a pedir una colaboración, y si no son hinchas, si no son socios, mejor sí, dicho, tienen que pagar 100 pesos y entran 4 personas. Pero es vergonzoso eso, señores. Sí, no nos dejan arrimar ni a nosotros. Nosotros no podemos. Es una de las tantas incoherencias el kiosco, es un kiosco. Hay gente que decide cosas en Racing que la verdad es un kiosco, negro. No sé a dónde apunta. Aparte, esa plata está toda detallada para lo que... No, pero no me importa dónde va a tallar la plata. Pero detallan las monedas, porque ¿cuánto puede recaudar de gente que viene del interior? Claro, ¿quién sabe el control de la gente que viene? Es un cartón que te ponen colgado y se pase libre. Entonces ahí se pueden mover en el playón, viendo cómo practican los jugadores. La verdad, en serio lo estoy diciendo. Ahora lo y aparte en serio, se puede sacar, pedirle autógrafo, sacarte fotos. Yo para hacer eso tengo que, para hacerle pedir un autógrafo o acercarme a hablar de alguna discrepancia con algún jugador, tengo que hacer eso. Ir con un socio, y ningún medio lo dice esto. Qué vergonzoso. No, yo quiero señalar... ¿Sí? Quiero señalar que es la misma dirigencia que vende al 10 titular de Racing en $2.900.000 limpios para Racing a un club europeo, en este caso el Benfica. Club que a los 25 días lo presta a un club árabe por una cifra muy similar, y le pone una cláusula de $20 millones. A los 25 días, ¿cuántas prácticas puede haber tenido Fariña? No, pues. Entonces, si alguien me puede explicar esa operación, yo todavía sigo sin entenderla. Hablando en lenguaje vulgar, me sentí un boludo cuando me enteré. Empezando por la de Sosa. Me sentí un boludo. Entonces, después me enteré. $1 millón, pero a pagar a los premios. A pagar. Sosa, el 3. Sí, Franco Sosa, el 4. Cuatro. El 4. El primer regalo que hizo esta gente. Era 3 o 4. que no quisimos arreglar por $500,000 con Moralito. Estamos hablando de uno de los tipos que nos salvó del descenso, ¿eh? Sí, Moral, respeto mucho ese equipo. Moralito, por $500,000, porque decía que iba a dejar precedentes. Por $600,000, porque se lo llevó Vélez. Nosotros no podemos dejar precedentes, hacernos cargo de una deuda. Y después hicieron cargo de toda la deuda. La FIP, y que Blanquiceleste usó el quit de Racing para hacer sus, sí, sus correrías, y resulta que Racing se tuvo que hacer cargo de una deuda muchísimo más grande que $600,000, y Racing lo pagó sin chistar. Claro. Ni siquiera apeló. Se supone que por lo menos puedo apelar, ¿no? La deuda con AFIP. Bueno, de Blanquiceleste. Sí. Que usando el quit de Racing hizo unas cuantas correrías que no vale la pena detallar porque y Racing no discutió. No ser... Eso jamás. Lo decís vos como contador que tenés conocimiento de eso. La ley de procedimientos te permite por lo menos... No, digo, obviamente, pero digo, tenés conocimiento que ocurrió así. Sí, fue así. Voy a comentar algo. En la semana, pero le doy un abrazo a César Marucci, a Néstor Marucci, digo, que era, fue mucho tiempo parte de este programa, muchos años, y que fue el que me dio, me ayudó. Él se agachó y el piedrazo lo ligué yo, y ahora llamó. ¿Llamó? Mirá cómo se acordaba. Se acordaba. Y de paso voy a comentarle algo a Néstor, ya que llamó. En la semana, en el Facebook mío particular, de Carlos Pichón García, escribió una persona que tenía un programa de radio en su momento, se llamaba Fainarella, Daniel Fainarella. No sé si lo sintieron nombrar, bueno. Y nos hace cargo a Néstor... Me suena a pizzería. Sí, la historia de la pizzería, déjala ahí. Este muchacho Fainarella nos hace cargo a Néstor Marucci y a mí. Primero dice que Marín era un señor y que de Racing no se robó nada y que no se fumó, que a mí no me importa. Pero dice que Néstor Marucci y yo siempre hablamos y nunca dimos soluciones ni dimos ideas al club. Yo lo que le digo a este muchacho Fainarella, del cual les voy a comentar algo, porque después habló de la comisión ad hoc. Entonces lo invité a venir al programa el lunes que viene, va a venir. Vamos a debatir en el programa, pero a la vez, como yo la comisión ad hoc no tuve, pero doy fe de gente que estuvo allegada a mí y gente que yo conozco y gente la cual tuve discusiones, como el caso de Daniel García, con mucha gente, pero yo te puedo asegurar que estaba Leo Strasnoy, Pugliese, un montón de gente, 10 personas, 11 personas, no sé cuánto era, pero esa gente, no sé si saben, pusieron su firma y su aval, su patrimonio particular, y no podían salir del país para defender a Racing. Le digo a este señor Fainarella que no lo sabe, pero él va a venir a discutirlo. Esperemos que venga, porque dijo que yo no dejo hablar a nadie. Después no, saltó otro, un tal Castro, Alejandro Castro, que pero yo no dejo hablar a nadie. Acá los invito, que vengan y se sientan y que digan a ver qué es lo que tienen que criticar. Una sola cosa quiero decir, porque no te voy a defender, porque te defendés solo. No. El hecho de que uno critique y no dé una solución, ¿y qué? No. No tenemos obligación de dar solución. Si querés, se lo contesto ahora. No, descalificar. Para. Al que no da una solución, yo puedo criticar todo lo que quiera. Yo di soluciones. Daniel. Daniel. Andrés, Gustavo. Andrés. Sí. Te cuento. A ver si nos entendemos. No, pero. Yo di soluciones votando. Si el tipo que yo voté no ganó, ¿qué culpa tengo? No. Ganaron siempre lo que la gente quiere, los espejitos colores que le vende la gente. Y tanto Marín como el otro delincuente que estuvo después, ¿cómo es que se llamaba? De Tomaso. Eran dos delincuentes que vivieron de Racing y no se podía hacer nada en Racing. Y espero que Fainarella venga y dé la cara acá y que lo diga. Yo en cuanto a Marín no me anoto en lo que decís, Pichón. Bueno, está bien. No creo. Pero pará, rompamos con eso de que vos tenés que criticar y dar una alternativa, una solución. No es así como funciona esto. No. Vos podés criticar lo que quieres y no estar capacitado o no tener ganas, no tener tiempo para ¿sabés qué pasa? Vos decís Marín no de pie. En ese entonces nosotros estábamos al aire. Y yo lo llamé a Marín para salir al aire y discutir un montón de cosas. ¿Sabés qué hizo Marín? Bueno, pero eso no significa que... Se borró y no dio la cara. No, vos cuando no da la cara es porque tenés el culo sucio. Y Marín tenía el culo sucio. Eso no significa que se acordó. Marín tenía el culo sucio. Marín tenía el culo sucio. Marín agarró el club, se lo dieron y cagaron a gente de Racing. Pero Pichón, que se habían presentado... no me vengas a decir. ¿Qué decía como agarró el club Marín? Quizá no es un delincuente, no me vengas a decir. Bueno. Quizá no quiere venir a aclararlo acá. Marín era un delincuente que le dieron el club cuando la gente de Racing fueron a hablar con el juez y no había que poner... ¿Sabe con cuánta plata? ¿Cuánto era la plata que ponía Marín para así como aval? ¿Cuánto puso? A ver, ¿sabías vos? Decilo, Daniel. 8,000 pesos. Y agarró Racing con 8,000 mangos. Mira qué buen tipo que la puta. Vamos a escucharlo. Entonces, bueno, Igual vamos a invitarlo. Yo lo invité a este muchacho Fainarella, Daniel Fainarella, un amigo, pues lo conozco hace rato y tuvimos... Lo invito a que venga a debatir conmigo, yo no estoy enojado, voy a debatir, nada más. Esta semana me llamó la atención, había como... Así que el lunes que viene tenemos a Daniel Fainarella por un lado, y Daniel García se comprometió como de la comisión ad hoc, sí, a venir a aclarar las cosas de la comisión ad hoc. Podemos llamar a mi amigo Leo Strasnoy, también, que es abogado, colega tuyo, sí, y formaba parte de esa comisión. ¿Sé quién está en la comisión ad hoc? Estaba mi señora. Yo no lo quiero poner porque es mi señora. Yo sé bien lo que tuve. Si no lo decís vos, no le iba a decir. Yo tuve los papeles, yo tuve los papeles de Racing en mi casa. Me podían haber volado la casa. Tenía todos los libros, todo en mi casa guardado de Racing. Mi señora se lo traía para mi casa, la comisión ad hoc. Yo sé bien lo que pasó y lo que pasaron la gente ad hoc. No podés venir a criticar a la gente. Es así, que dio esa gente, la gente de la comisión ad hoc, dio todo por Racing y no se llevó nada de Racing, Marín. Arriesgó, dio todo y se llevó algo de Racing. En más de un caso, como el caso de mi amigo Leo Stranoy, él puso su Ford Taunus, claro, modelo 93. Claro, mi señora puso la casa. Como, claro, o sea que, claro. Vamos, chicos. ¿Sabes qué me da bronca? Que después de tener una extraordinaria oportunidad, como tuvo esta comisión directiva, después, sí, de las elecciones... que fueron limpias, esta gente ganó en buena ley las elecciones, sí, nadie está diciendo lo contrario y nadie está sangrando por la herida. No, al contrario. Yo perdí una elección, listo. Y bárbaro. Ganaron dos, ¿no? ¿Cómo? Ganaron dos. Sí. Ganaron dos, a falta de una. Y las ganaron bien, legítimamente. Pero se han perdido una extraordinaria oportunidad. ¿Y sabes por qué, Gustavo? Porque un club sin exigencias inmediatas de deuda... A cómo está todo el fútbol argentino, a cómo estaba el fútbol argentino, sobre todo cuando agarró las riendas del club esta gente. Era empezar de cero. Empezar de cero con 6 millones de dólares, que me lo desmientan, ¿eh? 6 millones de dólares por en eso el Banco sería, Provincia. Sería interesante, sin deuda exigible. Claro. Sería interesante el mecanismo de control, claro, ¿no? Reformar el estatuto para que no ocurra. Vendieron jugadores, Racing es una rara paradoja, porque ha vendido jugadores por casi 20 millones de dólares. No sé cuánto, porque como no te informan demasiado, no sé cuánto se cobró todavía, claro, y cuánto queda por cobrar de esos 20 millones, porque si hago 6 millones y medio de euros de Zuculini, 5 millones y medio de Viola, 3 millones, que me asombra esa cifra tan pequeña, por un jugador que hoy vale 20 millones hace dos meses, claro, esto, ¿no? Bueno, no importa. El mismo Viola tiene una cláusula de rescisión hoy de 30 millones de dólares. Sé que los jugadores de Racing se encarecen muchísimo cuando se van del club. Vaya paradoja. Pero yo digo, es tan mala la gestión de esta gente que además debe 200 millones de pesos, eso, peor todavía, según dicen. Entonces, ¿qué hicieron con la guita? No sé. Me hace acordar al Estado argentino cuando privatizó todo, triplicó la deuda y nadie explicó qué hicieron. Y no que no se expliquen, ¿no? Y no se expliquen. A lo mejor, fíjate vos, Gustavo, les doy el beneficio de explicar, pero como nadie te explica nada, entonces generan dudas, oscuridad, confusión. Entonces se da el lujo. Hoy, esta semana, escuché a dos señores, el señor Vitete y el señor Lalín, hablar por los medios, ¿no? Increíble que los medios le den a Vitete y a Lalín. Vitete para muchos es un ídolo y los medios lo idolatran. Bueno, es horrible eso. Pues se ve que vos no tenías nada ahí en el banco, hay que decir. ¿Qué valores estamos manejando? Pobre, estamos en problemas, ¿no? Seguro. Un ladrón. Exacto. Si no te armó una banda con un ladrón extranjero. Un ladrón. Que sale enseguida. Que se da el lujo de impunemente de reírse de manejar a diestra y siniestra ciertos valores. Igual, para mí es apología del delito. Lo que es. Perdón. Fundir todo lo que administró. Sí. Y además habló Vitete. Te cuento algo. Dale, tranquilízate que lo cuento yo. Claro, bueno, voy a... la atención que los medios le den tanto espacio a ciertos Voy a comentar algo. A ciertos señores. Que gracias a Dios. El otro. ¿Qué es esta administración, por favor? Acá te puedo parar, déjame hablar. Tipo, bien. Creo que tu hermano de quién vos. Un poquito de corta. Pimiento, un poquito que estamos medio tranquilos. Te voy a contar algo. Referente a cómo entró Marín en Racing. Porque ¿sabés qué pasa? A mí me gusta hacer historia, para que la gente sepa. También necesito que nadie... Porque hoy no, pero hoy te viene y te... Como vos dijiste, y Marín. Yo te puedo decir que Marín, había dos grupos. Y uno de los grupos estaba armado por César Silva Cron, Ángel Velo. Y a Racing no le salía un mango. y los tipos iban a laburar a Racing y iban a sacarlo a Racing del pozo. Y este tipo fue y se lo dio, el juez se lo dio a este tipo. Orotegui. ¿Está? Por política. Entonces, gracias a Dios, tenemos vivo, porque por desgracia Angelito Velo ya no está entre nosotros, está pero no está físicamente, pero tenemos vivo a tanto a Miguel Ángel Dáquila como a César Cibacrón, que eran los que manejaban el fideicomiso, ¿te acordás? Sí. Que era el mismo fideicomiso que salvó a San Lorenzo. Sí. Pero estos señores se lo dieron a Marín. ¿Por qué se lo dieron a Marín? Porque era lindo Marín. Y encima le pusieron 8.000 mangos de con 8.000 mangos era dueño del club. ¿Qué habilidad esta gente que le birló el negocio a Lalín, ¿no? Claro, el proyecto de Lalín era quedarse con el club de la misma manera que se lo quedó Blanquiceleste. Me da mucha bronca porque a veces opinamos del desconocimiento, y si la gente realmente conociera lo que quiere decir, claro, y la historia, lo que quiere decir lo que se dio en llamar en su momento la quiebra con continuidad. Mirá, a mí me verso. Yo perdí el poco pelo que me quedaba cuando escuché eso, y ya hace rato de eso. Pero bueno, parece que los argentinos no nos memoria. Dan la verdad a medias para que opinemos de cualquier tema, de cualquier cosa, a veces sin conocer demasiado. Vamos, Jorgito, tenés ahí mensajes. Sí, Juan Carlos de Avellaneda trató de pasar a sacar una foto con gente del interior, jugadores de Racing, ¿no? Sí. Gente del interior amiga, y si no pagaban, no pasaban. Ah, qué bien, qué lindo, ¿eh? Digamos, él era socio, por lo que debo aclarar, pero la gente del interior no, porque no... Qué lindo, che, qué... Me emociona esto, bueno, cómo la gente recauda para Racing, ¿no? Y Gustavo dice que el capital de la creación de Blanquiceleste fue $12.000. $12.000. Gustavo de Los Ángeles. Sí. Bueno, voy a comentar algo... Perdón. Después se amplió a 12.000 pesos, que en ese momento, $12.000, que en aquel momento eran 12.000 pesos. 12.000 pesos. ¿Está bien? Pero arrancó, vos dijiste, sí, el punto de arranque. El punto, sí, de arranque fueron 8. 8. Que es lo que había en la cuenta corriente del de Banco Nación, de una empresa llamada Blanquiceleste Sociedad Anónima. Bueno, les cuento algo. Es increíble que esa gente haya vendido jugadores por Maxi Morales $7 millones. Dos minutos, bueno, creo que dos minutos. Les comento que la pantalla que estuvo en la cancha lo pusieron los del club, No lo puso paso a paso, como muchos decían que lo ponía paso a paso. Y volviendo al paso a paso, es una lástima comentar algo, vamos a dejarlo así, esperemos que se arregle, pero hay gente del paso a paso que ya se está cansando y no quiere saber más nada con el paso a paso. Gabriel. Y no por el problema del paso a paso, La gente del paso, sino porque el problema que... ¿A qué se debe? Y porque trabajan, ponen y ven que esta conducción no hace golpe de nada lo que hacen, al contrario. Entonces, pero igual vamos a ver si en la semana vamos a hablar con esta gente que se quiere ir y si los podemos traer a la semana. ¿Se puede preguntar por qué lo pusieron ahí al...? Y habría que tomar una de la comisión. A Molina le preguntaría, ¿se puede? Usted que va a prensa, Carlito, puede preguntarlo a los de prensa. Pues para mí está mal puesto. A los muchachos de prensa. Es un lugar que la verdad que no se nota. Está en una esquina, en la parte inferior de... ¿Pero qué hizo para pasar publicidad? Para que no la vean. Es otro kiosco. Publicidad no hay ni una. Porque no podía, pero ya van a hablar. Bueno, dale, vamos a hablar que nos tenemos que ir. Gustavo, ¿cómo lo ves a Racing con Boca? Dale, rápido. Bien, siempre es un clásico terrible, pero no estoy de acuerdo con que juegue el polaco Salvejich, no me parece muy un partido para que juegue él, ya sé, la duda era con Corbalán, que el mismo planteo, pero con Corbalán. Dale. Angelito. Yo al equipo le tengo fe, y te voy a decir un resultado. ¡Upa, la arena! Sí, ganamos 2-1. Y te digo... No me digas a quién hace los goles, porque no. Vas a evitar los goles. Porque... Mirá que Sano está más, ¿eh? Uno saca de penal. Y te digo, aunque él dijo que no, a mí me gusta, el rusito me gusta. Bueno, ¿desde cuándo te gustan los hombres? No, te digo, ahí es futbolísticamente. Jorgito. No, bueno, agradecer a la gente del chatacadé.com que siempre participa. Y que nos ponen el programa, decir que quiere escuchar los programas, los puede escuchar. Quiere escuchar el programa, ahora Gustavo termina el programa, inmediatamente lo sube a la página. Un abrazo. Así que siempre. Y bueno, ahí está todo el historial de todos los programas grabados. Bueno, Dani. Si Boca forma como formó ayer, tenemos enorme chance de ganar. Bueno, con la actitud que pusimos contra Lanús. Si Boca juega con Riquelme, Gago y Orión, la historia es más difícil, pero igual se le puede ganar. Yo no le tengo miedo a Riquelme. No, miedo es otra cosa. Dejemos de tirar humo. Riquelme no va más, ya le pasó el cuarto de hora. Ah, está bien, pero bueno, convengamos que no es lo mismo jugar Juan Pepe de la Sota que... Bueno. Claro, no vamos, chicos. Hoy en día, con el nombre, no llegas a ningún lado. No vamos, chicos, y bueno. Vamos a decir que mañana vuelven a los entrenamientos a las 10 de la mañana en el estadio. Bueno, el lunes esperemos que venga la gente que quedó comprometida en venir y con un triunfo con Boca, de paso, cañazo. Sería muy importante. Nos encontramos en esto que ya hace 23 años dimos en llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao, hasta el lunes a las 9. Existen familias de palabras, familias de instrumentos, familias del corazón y familias de la vida. Unite a nuestra familia. Radio Génesis 970 AM. Familiarmente tuya. De tuya. Sábanas y piedra en tus labios, mi sabor. Allá afuera un rumor de urgencias llamándome. No sé si es el deber.